Iniciamos una nueva semana y tan solo faltan 8 días para culminar este mes. Un buen día para ti, querida amiga. Soy Cierla Delgadillo desde Colombia. Y bueno, es el momento para que tú y yo realicemos el estudio de la matinal, pero antes llegan saludos de cumpleaños. Saludos especiales para nuestro amigo Elvis Romero, quien es fiel oyente de las matutinas, así que hoy está de cumpleaños. Un feliz cumpleaños, amigo, que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo desde Colombia. Saludos especiales para Esther Bogden, quien se encuentra en Islas Caimán, de parte de Ronaldo Codio y su familia. También saludos especiales llegan para Francesca Momblano, de parte de su querida madre. Recuerda que te ama muchísimo y sobre todo, Francesca, Dios te ama mucho a pesar de las circunstancias que vivimos a diario. Así que ánimo, que Dios te bendiga porque grandes bendiciones llegan a tu vida en este nuevo año. La meditación para hoy trae como título un bálsamo suavizador y nos la comparte Gabriela Hernández de Medina. El versículo nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. El poder de nuestras palabras en la familia es un tema que debe captar toda nuestra atención y debería inducirnos a ser cuidadosos con lo que decimos. Esto significa conectar la lengua con el cerebro antes de hablar. No hemos de olvidar que el padre, como sacerdote, y la madre, como maestra de la familia, ejercen una tremenda influencia sobre los hijos, que se manifestará doquiera estos se encuentren, en la escuela, en el parque o en la iglesia. Desde que tenía 14 años colaboré en las divisiones infantiles de la iglesia como ayudante y después como maestra. Durante más de 20 años he visto con tristeza cómo los corderitos del Señor han perdido poco a poco los valores más elementales, como el respeto y la cortesía. Eso es un reflejo de lo que ven y practican en el hogar. Es decir, parece que la mala influencia de los padres destruye lo que se les enseña en la iglesia. Debido a la gran falta de piedad y santificación en el hogar, se estorba grandemente la obra de Dios. Nadie puede llevar a la iglesia una influencia que no ejerce en su vida familiar. El remedio consiste en que los padres ayudemos a nuestros hijos a remontar esta espiral descendente en lo que han caído, para que la familia retome el regreso a la patria celestial. Y como Jesús es el único camino al Padre, hablemos como Él. Se dice que sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. A una persona tal, desalentada, enferma, tentada y caída, Jesús dirigía palabras de la más tierna compasión, palabras que eran necesarias y podían ser comprendidas. Si en el trabajo y en la calle nos mostramos educadas y respetuosas, ¿cuánto más deberíamos hablar palabras bondadosas, corteses y libres de asperezas a los miembros de nuestra familia? ¿Acaso no merecen aquellos con los que vivimos muestras de nuestros mejores modales? Recuerda que los niños aprenden del ejemplo y que te imitarán. Pide hoy al Señor que te ayude a ser amable con tu familia.